la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras Tormentas Radio. Tarde o noche. Yo soy Susana Anaí, soy una bibliotecaria escolar, vivo en el territorio conocido como Argentina y estoy acá con ustedes, invitada por les compas de esta casa, Negras Tormentas, en su programa número 28. Y voy a leerles unos poemas de autores que admiro mucho y otros poemas de mi autoría que en realidad son de todos, ya que lo que me moviliza a escribirlo siempre es el otro, y sus sentires diversos en este mundo, en un mundo muy hermoso, pero que la especie humana insiste en volver un horrendo sueño inhabitable. No lo permitamos, no permitamos que suceda. Vamos, amor y benzina en la lengua, y vamos a leer. Quiero mi hermano. Ser feliz y no puedo. Y te juro por esta sangre que es igual a la tuya, en rojiza y espesa, en dulce y herrumbre, en añosa y rebelde, que no me dejan serlo. No nos dejan serlo. La tierra que te arrebata cada poder se sube al copete del capital. Se olvida que la tierra no tiene dueños sino hijos. Hijos tiene ella. Y que ella se deja cuidar y abrazar solamente con el calor de las manos del hijo. Pero el poder, ¡ay, el maldito poder que todo lo ensucia y lo mancha, lo asesina! Viene y se cree dueño de la madre. Y la madre, en la infinidad, en la infinitud de su vientre, sigue soportando las puñaladas, sigue anidando amor y a cambio recibe odio. La madre, la más madre de las madres, se seca y nosotros, los hijos, presenciamos su muerte impávidos, absortos y muertos de pavor ante la ignominia que el poder derrama con su lengua asquerosa, profana, mezquina. El poder, mi hermano, es nuestro más siniestro enemigo, es la ponzoña que cada cuatro inviernos visita tu tierra y te dice que jamás te la arrebatará si tu confianza y vida posás en la palabra del poder. Y vos, mi hermano, que sos bueno, que de maldades no conocés, menos de mezquindades, elevás a tu verdugo al máximo nivel de perversión. Y luego de llorar en brazos de tus hijos, resignás tu siembra, tu cosecha heredada de tus ancestros, la ves desmoronarse como avalancha siniestra. Y el poder, hermano mío, el cretino poder, vuelve a salirse con la suya. Y otra vez se repite la calecita de la maldad y tu madre, mi madre, nuestra más sabia madre, vuelve a sufrir con los pechos secos y vaciado el útero. Y así nos quedamos solos, mirando el horizonte de una nada, preguntando el por qué, para que otros sean felices, nuestra madre y alguno de sus hijos, debemos morir y sacrificar así nuestras raíces. Bueno, ahora, después de la lectura de este poema, los invito a que disfrutemos de la voz de la querida Violeta Parra con el tema Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero vestido de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, continuamos con las lecturas. Dicen que el sicario persiguió a un hombre esa tarde, allá donde los fríos hacen carne con tierra y humano. El codicioso dejó escapar su odio a través de la mano, mano sucia por orden estatal, mano perversa que arrojaba miseria y muerte, allá donde el río y el frío se hacen uno con cualquier hombre. El sicario, despreciando esa sonrisa que iluminaba planetas, persiguió y obligó a la misma muerte a que dejara su manto de sopor sobre esa sonrisa, sonrisa que derramaba rebeldía cada vez que los dientes se asomaban y esos dientes rasgaban con fiereza las maldades de un mundo de ego y sed de dinero y poder, poder que aquella sonrisa y su dueño despreciaban. El mísero hombre, esclavo del perverso juez, disparó su propia miseria, su envidia asesina, envidia que el esclavo le tiene al libre, al anarquista que libera pájaros en los tatuajes y en los poemas. El asesino no debería sonreír nunca. El asesino silenció la voz de quien acunaba a la tierra del sur y al llanto del hermano mapuche. Él, con su sonrisa, abrazaba en su regazo, en su música, en sus solidarios pasos, en su precipitada muerte. Él lo sigue arrullando y lo seguirá haciendo porque el asesino gendarme no se salió con la suya. El sicario apagó el cuerpo, pero al hacerlo, lo replicó en millones. A partir de apagar la sonrisa de Santiago, en el mundo nacieron millones y millones de sonrisas fraternas, sonrisas que son rabia en pleno desborde, que son poema y flama rebelde, siempre que lo recordamos, siempre con el puño en alto y el pecho desnudo y clavado en el corazón su nombre, Santiago. Ahora nos vamos a escuchar un tema de la recordada Aimé Painé y el tema se llama Pehuen Tayul, canción sagrada de la Araucaria. Es un tema inédito. ¿Qué me dicen de este canto nuestro? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es extraño? ¿Cómo les suena? Gracias, gracias en nombre de todos nuestros paisanos. Entonces,

Regresamos, vamos a hacer otra lectura. Esta vez tiene que ver con las mujeres. Van siempre, siempre sobre un oleaje bravísimo y por demás encrespado. Cada hora de la vida suya es un oleaje furioso y de profundidades. Ay, de profundidades, tanto que ni los poemas más arrebatados podrían siquiera bocetar entre la materia de su verso. Desde que nacen, son siembra y cosecha. Ramaje de emociones son que heredaron de siglos de mazo y látigo sobre las ideas de rebeldía en la sangre y en las piernas. Herencia que es un yunque en cada paso, pasos que serán plumaje aromático cuando las tardes sean ronda y caldero, fogata y canciones, hechizo oscuro y puñal afilado para quienes lacere las pieles, los vientres, las alas, las voces, las agujas, los colores, las risas, los besos, la libido, los ardores, los deseos, la amistad, las horas, los amores. Van en bandada de pájaros y recorren mundos y destinos. Corren en manada y surcan los campos y se nutren de energía lunar. La llevan como alimento a aquellas manadas nacientes. Nadan y son sirenas y leyendas e historias para contarles antes del despertar a las hijas. Ellas van a contracorriente de los ríos. Son raíces que alojan memorias de abuelas y brujas, de poetas y trovadoras, que en los libros se han borrado los nombres. Van al compás de los pulsares y son la ira que a los océanos hace hervir. Son la venganza de siglos cuando sonríen, porque al dolor se lo combate con bramido y uñas afiladas. Son ellas la mismísima poesía que se escribe sola sobre las pieles con cada uno de sus llantos, y son fénix después de aquel derrame de llanto. Ellas van caminando de las manos e hilándose libertas entre los besos que han de ser siempre para la dulce tropilla de galope, entre espigas, mariposas y siestas bajo la sombra de cerezos. Ellas son viento y brisa, son colibrí y útero de mar, son la apacible alfombra que el otoño les regala a los pies. Son la fuerza que el parto de la montaña le otorga y son el fuego que se desprende cada mes desde su melodía que truena. Son las hermanas de la pantera y las madres de todas las madres y de todas las hijas, de todos los aromas que desprende la lucha. Son hacedoras de su propia existencia. Son ellas las más talentosas artífices que desde pedazos rotos que les deja la vida. Ellas son sus creadoras. A continuación vamos a escuchar un tema de Sailor Punk, Lorena. Suelta, suelta, ya no queremos más muerta. Bueno, retomamos a las lecturas y voy a leer un poema que está dedicado a Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco, compañeros anarquistas fusilados en Estados Unidos en agosto de 1927, considerados después, obviamente, que eran inocentes, necesitaban ser fusilados por el estado genocida de los yanquis allí. Y creyeron los ilusos de atuendo señorial que nuestros compañeros han de morir después del asesinato, después de la cobardía del estado infesto que viene del norte con sangre en las manos. No, no se crean tal falacia. Los cuerpos de los compañeros se dieron a su capricho institucional, pero los escritos, las ideas, los poemas, las cartas y el amor, sobre todo el amor, se quedaron en nosotros y para siempre se quedaron. No, no pudieron matarlos a nuestros compañeros, no pudieron callarle la verba espina, la palabra más ardiente, por demás, la más encendida, que le quemó a ustedes, horrendos seres, la paz de la almohada, la promesa falsa del bienestar. Los asesinaron y no sospecharon que Sacco y Vanzetti ya germinaban en nosotros antes de que la palanca siniestra fuera empujada por las manos del verdugo. No crean, ilusos señores, que los han callado. Ellos, nuestros amigos anarquistas, viven en cada segundo de aire, en cada milésima de voz que usamos para nombrarlos y citarlos, llamarlos y llorarlos. Porque así llevamos los anarquistas a nuestros dos hermanos, nuestros amigos más fraternos, nuestros corazones de pan, de pies cansados, manos vencidos. Así llevamos a Nicolás y Bartolomeo, así llevamos nosotros, los de libre vuelo y perfumada benzina en las manos, a nuestros compañeros. Bueno, vamos a escuchar un tema de Joan Baez con Nicola y Bartolomeo. Retomamos con la lectura. Aquí un poema anti-yuta, anti-paco, dependiendo cada región cómo llama a sus asquerosos policías. Morite, policía, morite. Deseo tu muerte, malvado uniforme, a que mueran los poetas. La poesía no será bastardeada con tu truculento hedor y tus órdenes napoleónicas que tu siniestro dueño dicta. No serán los poetas unos mártires, serán siempre ellos quienes apaleen leyes espantosas con puñaladas sangrantes de versos, de rimas y armonía y rebelde verbo. Morite, policía, y ya no envenenes más la prosa que nos circunda, las ramas que nos rebrotan, las líneas que nos separan de tu frustración protegida. Vive el poema amado en las calles y en las baldosas y en cada garganta que ofrende una libertad que los siniestros ediles nunca tendrán entre sus bellacos dedos, porque el poema no asiste a sus fiestas de muerte donde ellos felices danzan macabros sobre el hambre de un pueblo. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Niños de Bacle y Pánico con su tema Esta Party No Se Baila en la Disco, video de Zacatao. Lo de Magnero Pani, incendiando, haciendo party. Esta party no se baila en la disco, la bailan en el corte tirando fuego a los aricos. Lo de Magnero Pani, incendiando, haciendo party. Esta party no se baila en la disco, la bailan en el corte tirando fuego a los aricos. Lo de Magnero Pani, incendiando, haciendo party. Esta party no se baila en la disco, la bailan en el corte tirando fuego a los aricos. Tirando fuego a los aricos, tirando fuego a los aricos. Tirando fuego los aricos. Esto no es de la boca pa' afuera. Bocones, giles, habladores, hocicones. Esto no es de la boca pa' afuera. Al paco se quemó la cara con una palmera. Suenan los estruendos, los ánimos se caldean. Para los felices, los caritas de polera. Esto no es de la boca pa' afuera. Al paco se quemó la cara con una palmera. Suenan los estruendos, los ánimos se caldean. Para los felices, los caritas de polera. Llevarle la bala. Pero como más bélico, de un paro cardíaco, no disparo claustrofóbico, táctico. Aprendimos del histórico, con la gasolina nos ponemos más que guático. Corriendo, robando y dándole corte, hacer el caos, parece un deporte. Ya está claro. Mientras la capucha no soporte, no veo que algunas de ellas le importe. Corriendo, robando y dándole corte. Hacer el caos parece un deporte. Me encanta que la capucha no soporte, no veo que algunas de ellas le importe. Sala, no te importe lo que te digan. El que habla mucho bata de la barriga. Pago que se cruce, alto que se elimina. No hagas lo que otro te discamina. Esto es pa'l baile en la calle con caos. Rampa amarillo, joto, su culiao. Que viven ya alumbrando de su pasado. Y en la actualidad jamás nunca se han paqueado. Nunca se han paqueado. Nunca se han paqueado. Bueno, continuamos aquí en Negras Tormentas, en programa número 28, y vamos a seguir con la poesía. Y este es un poema escrito para Ehuichafe Rafael Nahuel, un joven mapuche asesinado por la espalda. Así que bueno, surgió un poema y es el siguiente. Entre el perfume de la maleza, lo noble del ramaje y hojas crujientes, un niño hombre camina. Lleva en los ojos el fuego de los mayores que le guían la entraña. Entre la melodía del viento que le empuja los pies, un niño hombre camina y parece que vuela. Él es el hijo de la tierra sureña, es el que sube la cuesta y se ríe, es el que regala risas y gritos del cuerno ancestral al paisaje boscoso, es nieto del sol, hermano de la luna, amigo de las aguas frías. Lleva entre los dedos una fiereza que le resuena de otras voces antiguas. La brisa le susurra la canción del hombre libre por los sueños de emancipación y lo alienta a construir la vida con el barro y con el pan, con las plantas curadoras, con brebajes que aclaran la garganta cuando es hora de enfrentar maldades, hasta que llegó lo cruel, lo inentendible, lo absurdo, y por tanto, imperdonable. Entre el perfume de la tierra se desató el dolor, y un hedor de antes sobrevoló los cielos protectores del bosque. Se oyó un quebrar del mundo la tarde en que el terror llegó, y llegó con atuendo de patrón, y vino a pisarlo todo. Para desestimar y lastimarlo todo, para arrancar de cuajo todo lo bello y alejado de egoísmos, vino para imponer su sed de peculio a fuerza de sangre del niño hombre. Se oye tanto, pero tanto el silencio, preludio de la crueldad, que aterra. Se oye tanto. Tanto el aleteo desesperado, el desgarro de la tierra negra, ahora roja. Se ve como todos los pájaros huyen de las ramas, se ve como una lluvia de hojas se caen antes de tiempo, como disparos se caen. El mundo occidental aplasta con su sadismo la paz de los pies y calla la brisa del niño hombre, le asesta la impunidad donde antes había alas, allí donde el presente levanta un sueño en forma de ruca llena de ladrillos y palabras,

Te conocimos en agosto. Nosotros, los nadie que solo supimos esto. Desapareció un pibe allá en el sur. Y empezamos a difundir, a compartir, a preguntar, a saber de vos. Y supimos de tu vida tan inmensa. Sos tatuador, sos anarquista, sos solidario hasta más no poder serlo. Y quedó esa huella, dolorosa huella, de testigo. Sos el pibe más chico de Estela, el menor de tres hermanos, Sergio y Germán. Sos vegetariano, deuda de muchos, con esto me incluyo. Como Penina, ¿viste? El Joaquín era vegetariano. Manzanas y bananas, encontró la gorra en la pensión del albañil bibliotecario. Y galletas saladas en los bolsillos, mordidas, nada más. Qué tipo subversivo, ¿no? En fin, supimos bocha de cosas de vos. Le temías al agua, te impartías respeto como hija sagrada de la Pacha, de la Mapu. Vos la respetás. No así los sicarios que te obligaron a dejar restos de tu ser desesperado ahí, en aquello gélido y mortal del sur. Supimos que tu familia te ama, que tus amigos te aman, que una mujer te ama, que cada lugar que visitaste dejaste sin saberlo razones para reflexionar y repensar. Y te le quedaste adentro del pecho a muchos. Supimos tanto, pero tanto de vos, que ahora no sabemos nada. Nada sabemos de qué mierda pasó ese día con esa puta ruta. En esa barricada donde estuviste junto a otros anarquistas y mapuche defendiendo el grito del dolor de los hermanos de la Mapu. No sabemos por qué te acorralaron si vos sos un pibe manso, ojo, manso. Jamás sumiso, son términos diferentes. No entendemos, no lo entenderemos nunca. Quiero escribir mil cosas y solamente delirios me salen. Flasheos ebrios del dolor, ¿sabes? El alcohol jamás podrá siquiera alejarnos del desgarro que causa pensar qué te hicieron los gendarmes asesinos. Hoy son meses y meses de esa jornada donde la furia se apoderó de la sangre luchadora y escapó junto al agua fría, helada, asfixiante, en los lejanos sures. Santiago, hoy sabemos que seguís estando con tu ceño fruncido y la sonrisa que abraza a todo aquel que ame ser abrazado. Ya ves, somos los compas anarquistas los que meamos fuera del tarro, porque al igual que vos, nacimos en contra, mano del puto sistema. Como vos, muchos queremos otro mundo, uno que no lleve como tarjeta de presentación la sucia moneda, sino un abrazo de esos que parten al otro de tanta ternura. Porque te considero mi hijo, mi hermano, mi amigo, mi compa. Es que te dejo estas palabras, son todas sueltas y llenas de dolor, de rabia, de invocación a una venganza que me molesta pensar, pero qué decirte, falsa no soy, y pienso en eso muchas veces. Esos gendarmes, felices con sus familias, mientras vos... No quiero seguir escribiendo, es un desastre atrás del otro, las maldades que el Estado genocida se manda. Al poco tiempo que te cercaron y obligaron a que la muerte se lleve tu ser, se cargaron a Rafa, también en el sur. Luego se llevaron a Diego Villarreal por una pizza que ni siquiera comió. En Tucumán, la sucia policía asesinó a un nene de 12 años, Facu. Y así, compa, así. Una lista que ni quiero recordar. Hoy te recordamos, como cada día, desde ese 1 de agosto del 2017. Y lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo, pese a quien pese. Somos los encapuchados, los que olemos a nafta y a humo, los que olemos a piedras contra la crueldad manifestada de sicarios armados y asalariados. Somos la pesadilla del Estado y lo seguiremos siendo por vos, por nosotros, por todo aquel o aquella que no pueda elevar la voz. Es pretencioso, sí, pero queremos llevar esa voz. Vos encendiste la mecha, mi hermano, vos dejaste esta posta. Y continuaremos más allá del sucio Benetton y toda la troupe de forros que lo apañan. Y cierro con la frase del tema de Diego Parodi, preso en Marcos Paz por luchar con las manos, sin armas mortales, por protestar. Él dice en su tema: por cada anarquista muerto naceremos millones, que la rabia se desborde. Vos, siempre en nuestro corazón. Nosotros no perdonamos ni olvidamos. Y acompañamos este tema, este poema, perdón, con un tema de Encapuchados que se llama Muerte al Estado, que viva Santiago Maldonado. Nosotros no militamos ni estamos en ningún partido político. Ni yo, por ejemplo, soy anarquista. En mis ideales soy anarquista, no me interesa ningún partido político. Que la rabia se desborde. Primero son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Que luego personas que consumen sus periódicos, diarios, noticieros, radios y sitios de internet

No esperamos nada de la ciudadanía, porque nos deja sola ante la violencia machista. Porque sus ojos muertos le gusta el espectáculo de sangre, porque no te metas de la dictadura, le escaló los huesos y la mente. La mente y los huesos y la mente. No te metas, no te metas. Caminando por esta ciudad enajenada, que nos quiere con miedo y encerrades. Caminando por esta maldita ciudad, pienso y escribo, escribo y pienso. Algún día las calles las vamos a recuperar, de la fuerza que de nosotras emana ya. De la fuerza que de nosotras emana ya. Pregunta, a ver, señor, señores, ¿le parece violento que hablemos de nuestras violencias? ¿Le parece violento? No nos importa, porque no nos vamos a callar nunca más, nunca más. Así que empecemos a levantar nuestras voces, que ninguna de nuestras violencias vividas quede silenciada ni oculta. A mí misma me pasó que después de un encuentro en hip hop en Córdoba, a las 5 de la mañana, desde un auto en movimiento me estrellaron un huevo en el cuerpo. Eso es persecución, eso es hostigamiento, y no voy a permitir ni que nada ni que nadie me venga a callar. Caminando por esta ciudad enajenada, que se pudre por adentro y nadie dice nada. Y nadie, y nadie, y nadie dice nada. Y nadie, y nadie, y nadie dice nada. No dicen nada. Yo, yo, yo. Ya seguimos con otro poema. La tierra tiene el sabor de nuestra memoria. Inmersa toda se encuentra en los ojos, aquellos ojos que vieron la huida de la sangre esclavizada por barbas y crucifijos. Nuestro cuerpo guarda en la dermis el ardor del látigo y el fuego. Somos compendio de sufrires y masacres, donde páginas eternas no terminan jamás de exprimir y escribir las lágrimas. Somos la memoria en la carne. Los pies llevan las huellas que fueron carreras a campo abierto, entre selvas y montes, entre cascadas y salares. Son la huella que nos gritan desde los siglos asesinadas. Nuestra tierra es nuestro cuerpo. Nuestra fermentación es lo aprendido, lo asumido como especie usurpada, vejada, violada, sometida bajo aceros y delirios de dioses insensibles, invisibles, destructores, inhumanos. Nuestros dioses se podían abrazar tiernamente. Se le podía besar con solo llevarse a la boca un sorbo de río. Nuestros dioses podían masticarse en plena cosecha del maíz. Nuestros dioses éramos nosotros, cuando paríamos a los hijos y de nuestros pechos la leche regaba a la tierra, al hijo, al pueblo. Somos una sola memoria que insisten en apagar, que insisten en amedrentar los sicarios herederos de la crueldad. La tierra lleva nuestra sangre en cada partícula de polvo. Somos la tierra y la sangre. Somos los de la piel curtida y oscura por la bondad del sol. Somos el canto mismo de los pájaros afuera de la maldad de la jaula. Somos indígenas aliados del vientre que puja y lucha siempre incansable contra aquellos que nos lastiman y laceran la entraña. Somos los que seguimos en pie, quienes miramos al cielo saludando al sol, a los pájaros eternos, a los vientos acompasados, a la luna que besa mareas y panzas, a las alas que nos quemaron sin saber siquiera que nuestra fuerza indígena no necesitaba las plumas para seguir acá, en plena lucha, en plena poesía de nuestros muertos volando por la mañana, peleando. Acompañamos este poema con un tema también de Huiche Queche Nitrayum, Sin Miedo, hermanas. Llegó el final del programa número 28 de Negras Tormentas. Agradezco mucho la invitación de los compañeros de la radio y les cuento que si quieren contactarme, me buscan en redes por mi nombre, Susana Luisa Anaí Vidal, o por mi nombre, Ácrata Liberata Penina. Les invito a escucharme, si gustan, por Radio América del Sur los días viernes a las 20 horas del territorio argentino. Y les comento también que les compas de La Conquista del Pan nos retransmiten también el programa. Por mi parte, les envío un enorme abrazo y que los vientos nos encuentren siempre en los sueños de una realidad más humana y comprometida con el otro. Hasta siempre y viva la anarquía. Y el último poema de hoy. No debemos jamás cuidarnos del habla, de la escucha, de la atención al otro. ¿Por qué debo ocultarme tras una máscara? ¿Por miedo acaso del sicario? ¿Por miedo a que las palabras amadas me sepulten? Tanto cuesta la libertad. Las palabras no deben ser pala que cabe nuestra tumba. no deben obligarlas a tornarse un silencio espeso, no. Las palabras que nos perforan han de huir de la boca, de la cabeza, del poema, del renglón perfecto. Han de fluir como el agua que rompe rocas con su insistencia. Han de dibujarnos una lucha en los labios, o deberán secarse como las flores, por culpa de nuestro miedo. Yo no quiero que las palabras que me invaden sueño y despertar se sequen en mi lengua. No quiero palabras sumisas, ni tímidas, ni muertas. Quiero mis palabras para todo aquel que las quiera escuchar, o leer, o trepanar, o cancionar, o envejecer con ellas, adentro de un libro, un poemario póstumo, tal vez, no sé. No, no me obliguen a callar las palabras que me viven, porque de hacerlo me matan siempre, me ahogan la garganta, como lo hace este puñal que en mi mano ama tanto como a las palabras que las personas silenciaron un día, como en una celda gris. Pesadamente gris, las palabras me vomitaron y llené las paredes de poesía, de colores, de amaneceres, rojos, lilas, naranjas, azules, poemas y verso, color verso, sí, color verso, color poema. Porque no debemos jamás, aún frente al verdugo, cuidarnos de nombrar las palabras, de acariciarle el tono, de aferrarnos a su aroma, a su humo de cigarro o café, a su lógica que conmueve hasta el hueso, a su materno verbo, a su fogata que nace desde la boca hablante, al oído atento y los ojos inquietos. No, no, las palabras y las letras que las edifican serán nuestra escalera a la poesía más bella, la que armamos cada día cuando en el sueño nos soñamos escribas antiguos, protectores de la palabra escrita, con la tinta del viento y de la sangre, de la verdad libre, del ocaso que nos muerde y en las manos nos arde. Nos despedimos con este poema y con el último tema de estas mujeres, Hueche Queché Nitraum, con su tema No nos van a callar. Hasta la próxima y muchas gracias. Cansadas de esta maldición, gritaremos con el buen desde nuestro fogón. Ya basta de que el mundo nos persiga, lo que se tenga que decir, que se diga. Apañen mis hermanas, que esta lucha siga, pues la dignidad jamás se mendiga.